Cuando aparece el sol iluminando sobre la arena, doy gracias a Dios y pongo a cantarle canciones morenas. Canciones morenas, morena, morena, morena, morena. Cuando la veo pasar y miro el rostro de su cara buena, qué bonito, qué bonito. Doy gracias a Dios y pongo a cantarle canciones. Gracias a Dios y pongo a cantarle canciones.